Bueno, resulta que en esta fecha, un 13 de agosto, nace un cantante británico que tuvo un éxito, un One Hit Wonder. Él se llama Fergal Sharkey. Fergal Sharkey obtuvo en el año 1985 un éxito con la canción A Good Heart. Fergal Sharkey nació el 13 de agosto de 1958 y se conoció por esa canción del año 1985, A Good Heart, un buen corazón. Canción que escuchamos a esta hora aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Good. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Tell you the way I'm was the feeling that you ain't faking, the only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. To hurt you, he's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, the snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió una fecha como hoy, un 13 de agosto. 13 de agosto, año 13 de agosto en el año 1965, la agrupación Jefferson Airplane, la banda que finalmente terminaría llamándose Starship, debuta en vivo en el club Matrix de San Francisco, Estados Unidos. Eso fue en una fecha como esta, hace 59 años, que la agrupación Jefferson Starship debuta en San Francisco en el club Matrix. Jefferson Airplane, después se llamó Jefferson Starship y finalmente terminó llamándose Starship. Y como Starship vamos a presentar una canción, quizá la más conocida al lado de Sara. El tema We Build This City en Estrellas de Medianoche, la agrupación Starship, Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Saturday, and I'm seeing that bumper-to-bumper traffic. Don't you remember? rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Sucedió en una fecha como esta, sucedió un 13 de agosto. Resulta que en el año 1976, la agrupación The Clash hace su debut en vivo durante una presentación privada para la prensa en los estudios Shalk Farm, en los estudios Shalk Farm de Londres. Sucedió el 13 de agosto de 1976. En estos estudios de Londres, la agrupación The Clash hace su debut en público y bueno, el grupo fue uno de los más destacados de la era punk de finales de los años 70 y vamos a escucharlos a The Clash con esta canción, su tema más emblemático, la canción Rock the Casbah, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Jet pilots wave. Shall we don't like it? En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. For the worst, see.